por diferentes desencuentros, no pudieron llevar a cabo la revolución en tiempos del neoliberalismo de Fujimori en Perú, y viene a Argentina y aparece con su chiquito en su brazo, yendo al comedor. Y ahí era raro, porque habitualmente al comedor van mujeres, a los comedores de las villas van mujeres habitualmente. Y bueno, que aparezca un hombre con su hijo, porque después pueden llegar a ir hombres sueltos, pero es un hombre con su hijo, era una ternura importante, y además quedan impactados todas las mujeres, porque tiene una figura interesante, misteriosa, una mirada escurridiza. Y bueno, al poco tiempo empieza. Juana Mamani había clausurado su corazón después de la muerte de su esposo, durante varios años, más de 10, 15 años sin querer abrir su corazón hacia una nueva experiencia. Y ahí decide, bueno, no es que decide, sino que el amor le juega una mala pasada o una buena pasada, ¿no? Y ahí se juntan, claro, 12 luchadores de la vida, ¿no? Una persona que decide poner toda su vida en pos de sus semejantes en un comedor comunitario para darle comida a los pibes del barrio. Y un caminante del mundo, ¿no? Un luchador andante que viene a Villa 31 y se encuentra con que en Villa 31 también hay luchas interesantes para dar. Hay grandes dirigentes, familiares, conocidos de Juana Mamani que empiezan a juntarse con Marcos Morales, que es este peruano, y empiezan a decir, tenemos que hacer algo por nuestra villa, por mejorar nuestras condiciones de vida. A eso le llaman, y le encuentran una palabrita que yo digo de musicalidad extravagante, porque muchas veces se dice, ¿qué significa la urbanización? Encima es de difícil pronunciación. Entonces, bueno, eso hay que ponerle un significante, ¿no? ¿Qué significa la urbanización? ¿Cómo explicárselo al vecino? Mejores condiciones de vida en calles, en cloacas, en que nadie se quede pegado a un artefacto eléctrico, como sigue pasando, ¿no? Este año hubo 2 muertes en Villa 31 por ese tema. O que se te quemen los electrodomésticos, o que no entran las ambulancias porque los médicos alegan problemas de inseguridad. O, bueno, infinidad de cuestiones, no hay red de gas. Eso se llama urbanización. Y urbanización también es asfalto, que no tengan que llevar las doñas en sus bolsitas de plástico zapatos limpios para cuando van a trabajar y cambiarse las botas de embarradas cuando salen de sus casas. Y urbanización también es una lucha que se da desde abajo, que se fueron organizando vecinos, que yo lo he podido palpar, y que eso me inspiró a trazar uno de los ejes principales de esta novela, además de la historia de amor, la historia de la lucha desde abajo, desde vecinos que se organizan y dicen, bueno, empecemos a golpear las puertas de los políticos de la legislatura a pedir que se sancione una ley que nos dé dignidad. Y empiezan a organizarse despacito, empiezan a hacer marchas, empiezan a juntarse. Y bueno, no voy a contar un poco cómo viene la mano, pero son esos dos grandes ejes, digamos, la historia de amor con todas las cosas que pasan en la villa también, ¿no? Que los picaditos de fútbol, las cuestiones que tienen que ver con los embarazos no deseados, la gente que no tiene documentos y es maltratada por las fuerzas de seguridad. Contá sobre la presentación del libro que fue en la biblioteca de la villa. Claro. Yo hice la primera presentación, la oficial, la hice en la casa de Cetera, la hice en San Telmo en septiembre, y hice una presentación en la semana pasada en la biblioteca en Bichito de Luz, y fue entrañable, porque cuando yo termino de presentar el libro, abro para que la gente hable y cuente qué le parece, qué lo movilizó de lo que estuvimos conversando. Que sea una conversación, no una clase magistral. Y bueno, la verdad que los vecinos me dieron letra para escribir Villa 31-2, Villa 31-3. Así que se viene. Y se viene la nueva visita tuya con algunas compañeras, algunos compañeros de la Villa 31. Así charlamos un rato y le seguimos dedicando más tiempo a esto que nos apasiona. Aprovechamos a Demián, están los dos libros, Villa 31, Demián Confino. Llamaron 10 personas interesadas, así que Demián, del 1 al 10, elegí dos números. El 10. El 10 es Gabriel G, DNI terminado en 412. Así que, Gabriel, DNI terminó en 412. Podés pasar por Maipú 555 a retirar Villa 31 de Demián Confino. Otro número más, Demián. Y el 4. Y el 4 es Ana. DNI terminado en el 193, es de Villa Crespo, así que Ana también, Maipú 555, tu libro queda aquí en la puerta de la radio para que lo retires durante la semana. Y bueno, una preceptora de la Escuela 2, del Distrito Escolar Primero, de la Villa 31, Mirta, te pide tu dirección de correo electrónico. Sí, sí, y además se la doy también para los oyentes que lo lean, que me puedan escribir, me interesa mucho la devolución. Es Demian Confino, Confino es con K, demianconfino@hotmail.com, es fácil. Bueno, listo, muy buena semana para todos y ya está la gente del núcleo duro con Mona Moncalvillo a la cabeza. Así que, señores, los dejamos con ellos hasta las 10 de la mañana. Nosotros nos reencontramos próximo sábado, 7 de la mañana, en este canto maestro de la setera. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 8, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, una décima. La humedad 91%, cielo despejado. Comenzará el miércoles un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en la ESMA. Será encabezado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de la Capital Federal. En la megacausa, que unifica varios casos, se juzgarán casi 800 delitos, por los que hay 68 acusados. El Frente Amplio Progresista realiza hoy su primer Congreso Nacional. A poco más de un año de su creación, la fuerza que lidera el exgobernador santafesino Hermes Wiener se encontrará en Costa Salguero. El exmandatario provincial estará a cargo del cierre tras la presentación de un plan de gobierno por parte del FAP. Deportes. La argentina Débora Dionisius va por el título Supermosca. La boxeadora entrerriana se enfrentará a la neozelandesa Michelle Preston en el Club Huracán de Villaguay. Dionisius, campeona sudamericana y número 2 en el ranking mundial, comenzará a pelear por la corona desde las 23. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, una décima. La humedad 91% y el cielo está despejado. Es la hora 8, dos minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Premios Éter 2012. Nacional ya ganó. El Consejo Asesor destaca por su labor cultural en radio a Gabriela Borreri Azara. Quiero decirle muchas gracias a alguien que me permitió mucho, y a todo el Lupo, a Radio Nacional, a todos los operadores, productores. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Nacional. Nacional. Argentina. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. En juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor, mi fe segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. ¿Dónde pongo la vida? vida pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor toco la herida, donde dejo la fe me pongo en juego. Hola, hola, muy buen día para todos. Aquí estamos comenzando este núcleo duro del 24 de noviembre. ¡Wow! 24 de noviembre. En un mes vamos a decir 24 de diciembre y ya estaremos con la serpentina en la cabeza. Bueno, muy buen día, chiquitos. Buen día, Mona. ¿Cómo les va? Hola, hola. ¿Todos bien? Ah, sí, fantástico. ¿Eh? Mire cómo estamos. Usted, nuevo. Tirando manteca al techo, sí, como de costumbre. Bueno. ¿Quién nos frena? Nosotros acá todos muy bien. Además, tenemos un operador hoy nuevo, o por lo menos para el núcleo duro nuevo, Juan Carlos Díaz, que nos está acompañando. Así que bienvenido al núcleo duro. Un tipo macanudo. No sabés cómo vas a quedar al final. Nah, sí somos chicos buenos, chicos buenos. Bueno, muy bien. Una semanita, porque todos ya hace como 3 semanas que tengo que decir lo mismo. Y la sensación es que hay hay ruido. La sensación es que pasan tanta cantidad de cosas y es como estamos a los saltos, un salto para esta información, lo otro para la verdad que analizar un poco, anudar un poco lo que va pasando, porque es la única manera también de entender lo que viene, dejar cerradas algunas puertas de estas cosas que van pasando o dejarlas entreabiertas, y a eso me quiero referir hoy, dejar las puertas entreabiertas. Es muy corto lo que quiero decir, pero es una modesta reflexión de algo que sentí esta semana, después de el paro, bueno, de los bloqueos, todo eso. Yo no voy a hablar ya de eso porque creo que ha hablado y muy bien mucha gente en estos micrófonos de aquí de Nacional. Yo simplemente quiero poner la miradita en otro lugar. Y esa sensación la tuve exactamente el día que terminaba el paro, cuando ya cada uno llevaba agua para su molino y uno se atribuían unos méritos bárbaros y lo bien que hicimos, pero de pronto tuve una sensación horrible cuando vi la postal final de la conferencia de prensa que daban quienes habían hecho este paro. Primero, siempre me cae un poco raro, me suena rarito cuando veo que, en este caso, trabajadores como los que habían hecho esta movilización, con reclamos genuinos, absolutamente genuinos, no se movilizaron a Plaza de Mayo. Eso ya me cayó medio raro. Porque la Plaza de Mayo es el lugar sagrado de los trabajadores para las demandas. Así lo ha sido desde el 17 de octubre del 45 en adelante, y así debe seguir siendo, creo yo. El lugar donde el trabajador se nuclea, se reconoce, se junta con sus compañeros, reclama, canta, termina generalmente con la marcha peronista, y cada uno después saca sus conclusiones y se va a su casa. Después se analiza cuánta gente hubo, qué pasó, qué se obtuvo. Bueno, nada. Esa conferencia de prensa fue una imagen muy patética para mí y me retrotrajo a años muy horribles. Esa mezcla que había ahí de mortadela con dulce de leche no me gustó. Hay gente que no debería estar sentada con otra gente que estaba ahí. Y mucho más que en un momento, y ahí fue donde a mí se me prendió una chispa, donde Moyano estaba diciendo que entre las reclamas, las demandas que estaban haciendo, era precisamente por el tema del trabajo el negro. El trabajo el negro, sí. La gente que tiene el más alto porcentual de trabajo el negro es en el campo, el trabajador rural. Esto no es de ahora, esto lleva décadas de décadas. Se ha contemplado, se ha mejorado en algún sentido esta situación de tanto hombres como mujeres que trabajan en el campo, que también tienen el trabajo de niños, que está recontraprohibido, pero también lo hacen. De pronto, cuando entre las demandas decía que hizo Moyano por terminar con el trabajo del negro, la cámara de televisión se iba corriendo y sentado hacia la derecha de Moyano, cuatro personas más, estaba el Momo Venegas, titular del gremio que tiene la mayor cantidad de trabajadores, el negro, que se demandaba, que nunca ha hecho una denuncia, que nunca ha tenido participación. Y dije, acá las cosas están muy mal, porque por lo menos no te sientes en la mesa, o ponete colorado. Digo yo, es lo que a mí me parece. No se le movió media pestaña. Y de pronto dije, ¿a qué nos conduce todo esto? Nos conduce a lo peor. Y esta fue la conclusión que saqué yo. El sindicalismo dividido no nos sirve para nada. Pero fundamentalmente indica que después de décadas de luchas, de logros, de marchas y contramarchas, hoy se encuentra más debilitado que nunca. Y hoy el sindicalismo no puede estar debilitado, no puede estar atomizado, no puede estar dividido. Y no puede haber un caretaje, realmente un caretaje terrible, como lo que se vio ese día en esa rejunte que se hizo al final, de unos contra otros. Porque quiero decir que yo tengo un profundo respeto, por ejemplo, por alguien como Plaini, un hombre que ha trabajado, ha hecho lo suyo, y yo creo que con suma dignidad. Y estaba sentado ahí también Plaini. Pero créame que tampoco me gusta que esté Moyano ahí sentado, sinceramente. Y entonces, así en un juego rápido que hizo mi cabeza, pensaba, suponiendo que un día alguno de estos hombres que están sentados hoy aquí, porque estaba también Rebusi, ¿no? De la Federación Agraria. No había nadie de la rural, pero también habían adherido. Y ahí pensaba, y yo digo, mira, si estos tipos un día fueran presidente, ¿saben a quién le pegarían la primer patada? A los sindicalistas. Quedarían afuera de todo juego porque los han despreciado toda la vida y han hablado mal de ellos toda la vida y los han criticado toda la vida. Y yo dije, mira vos, ¿cómo se dio esta vuelta para llegar a este cuadro de situación donde creo que la involución es total para todos? Y también ahí pensé, creo que hay puertas que el gobierno no puede cerrar. Y creo que no hay que marginar a todos para un mismo lado, el lado de decir son opositores. Creo que hay que dejar una puertita abierta para volver a conversar. Creo que hay que retomar algún diálogo que en un momento, por críticas, cosas muy subidas de tono, se separaron. Apareció el muro de Berlín ahí. Unos para acá, otros para allá, y no sirve. Eso no nos sirve. Entonces digo, tratando de clarificarnos de lo que fue ese paro, que en realidad yo coincido en lo que dice la presidenta, no fue un paro. Creo que fue una agresión más al gobierno. Pero de cualquier manera, me parece que no se puede poner una valla terminal con algunos personajes de los que estaban en esa mesa, porque creo que hay gente que tiene que volver al legítimo uso y derecho de su libertad de ejercer, por supuesto, las condiciones que debe ejercer un dirigente sindical, pero que tiene que haber un entendimiento. No puede seguir esa postal fija sin que se produzcan modificaciones, porque eso es absolutamente negativo para todos los argentinos. Desde ya, estoy diciendo que no se le abre la puerta a todos. Creo que hay algunos con los que hay que retomar un diálogo, y creo que hay otros con los que no se puede compartir ninguna foto, ninguna imagen juntos, porque en esa mezcla, perdemos todos. Muy bien, aquí estamos, 8 y 18 minutitos de la mañana. Se ha sumado a nuestra mesa una dama, doña Clara Liz. ¿Cómo le va? Buen día, Mona, buen día a todo el equipo. Aquí estamos festejando este día de sábado con un clima que aparenta ser lindo. A ver, 19 grados 2 décimos es la actual temperatura. La máxima que esperamos para hoy es de 25 grados. En estos momentos el cielo está despejado y la humedad 90%. Parece que va a estar bueno este sábado. Sí, sí, así pinta. Está despejadito. La humedad seguramente va a ir bajando, ahora es un poco alta, pero sí, casi alta, siempre por la mañana es un poquito alta. Bueno, le quiero decir algo, me da mucha alegría que estés acá, Clarita, en la mesa con nosotros. Ayer te tocó pasar un día bastante difícil, estuviste gracias, en un juicio por tu tema personal, que la verdad te... No sé, te entiendo perfectamente que hoy te duelan hasta las uñas. Es verdad. Eso es así, situaciones muy tensas. Yo lo único que quiero saber es cuándo está la sentencia de ese juicio, que, bueno, vos estás involucrada porque fuiste comprada, intervino una partera, que creo que es la acusada más importante de este juicio. Quiero saber qué hacía ayer cuando se presentaban los testimonios de ustedes. ¿Cuántos nosotras fueron? Éramos éramos tres y hay cinco casos en etapa de instrucción, pero en el juicio somos tres casos que estamos como querellantes y fuimos testigos también. El próximo miércoles continúa la segunda audiencia, faltan entre 5 y 7 testigos declarar. Y ya el viernes siguiente, se calcula que el miércoles no van a dar los tiempos, pero que el viernes ya se termina con los alegatos y con el veredicto el viernes de la próxima semana. Gracias a Dios, bastante rápido después de tantos años de esperar este momento tan ansiado. Y a tu segunda pregunta, con respecto a qué hacía esta mujer, Nilda Cibale de Álvarez, imputada por supresión y sustracción de un menor, ocultación... Que era la partera que vendía niños. Exacto. Los delitos son supresión de identidad, sustracción y ocultación y falsedad ideológica, que es la falsificación de los documentos públicos. Ella estaba sentada y el comentario entre nosotros era que no tenía prácticamente gestos, parecía un maniquí por un momento sentada ahí realmente, con una cara, a ver... donde se la veía con cierta angustia, denotaba su cara, pero la realidad es que no hubo ningún testimonio que le mueva un gesto en su rostro. Uh-huh. Y todo el tiempo se cuidaba de no mirarnos a ninguna de nosotras tres. ¿Hay certeza clarita de que alguno de esos chicos hayan sido apropiados de algún desaparecido? No hay certeza porque... Digo por la fecha, ¿no? Bueno, pero vos sabés que nosotros somos tres casos ahora en juicio y cinco en instrucción, pero hay otros varios casos que pertenecen a la misma partera, que algunos de ellos han nacido en los años de dictadura militar y que todavía no han llegado al momento de animarse a judicializarlo y de animarse a acercarse a buscar su origen. Entonces, la verdad es que en eso siempre queda la duda, pero por el momento... La respuesta concreta es que no hay certezas. Mi caso queda abierto porque nací en el 78, mi análisis en el Durán ha dado negativo, pero bueno, esta ha sido otra vía en la que hemos logrado que esta causa no prescriba a pesar de no ser lesa humanidad y que nos den la oportunidad, por lo menos, de tener la posibilidad de condenar a esta mujer que habría vendido niños durante casi 20 años. Uh-huh. Mirá vos, qué impresionante, ¿no? Muy. Bueno, la verdad que te felicito porque muy muy valiente en una situación muy muy complicada, vos y tus compañeros que se presentaron ayer en el tribunal y conocerán la sentencia en breve, me dijiste, breve, ¿no? En poco tiempo, entre el miércoles y el viernes de la semana que viene. Aprovecho para agradecerte a vos que hace tiempo venimos hablando de esto y ahí me apuntalaste un poco porque uno no... Qué sé yo, por suerte no tengo experiencia en estar sentada en un juicio oral y público y ayer fue un día muy movido y de muchas emociones, pero también de festejo por haber logrado sentar a esta mujer en un banquillo después de más de 30 años de haber cometido estos delitos. Sin ninguna duda. Bueno, me da mucha alegría, te veo muy bien, muy cansada porque uno queda destruido, sí, pero bien. Bien, de verdad. Ella bien. Conserva esa sonrisa hermosa. Gracias, que tiene. Mona. Muy bien. Don Chelito, usted... ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Mona? ¿Qué dice? ¿Y a mí le va bien? Y a mí me va bien. Hoy aparte, es un escuchando buen día. A Claralis, sí, con toda esta valentía, mucha... este trabajo, esta verdaderamente, esta recuperación de identidad, es verdaderamente... Es muy interesante. Muy gracias. Gracias a vos también, Chelo, también me ha dado una mano grandísima. Bueno, dígame, don Chelo, es un tema que uno a veces prefiere no hablar, pero son cosas que suceden y hay que hablarlas. Entonces, has compendiado información con respecto a la muerte de periodistas en México y Brasil. Sí, yo, desde este espacio trabajamos mucho con esto. Nos parece muy importante ir recorriendo y viendo cuál es la actualidad del trabajo de los colegas en los distintos países de nuestro continente, más que nada, ¿no? Quizás aquellos que están en continentes donde hay guerras, donde hay distintos tipos de riesgos, bueno, es lamentable, pero a veces hasta esperable que un corresponsal de guerra sufra un incidente, es un accidente en general. Sí, sí. Pero en nuestro continente, sobre todo en algunos países como en Brasil y México, que es de lo que vamos a hablar ahora, ni hablar de Honduras, pero en esta semana, por suerte, en Honduras no mataron ningún periodista. Hay que decirlo así. Que siempre es la que lidera el récord de muertes de periodistas, ¿no? Le digo, Mona, la semana que viene vamos a hablar. La situación de Honduras es dramática. Está bajada de la agenda, no se habla más de Honduras, es como si se hubiese... ¿Y por qué anota? ¿Por qué se dejó de hablar de Honduras? Ahí está, es el paso, vamos a cambiar, es el paso conclusivo de estos golpes de Estado modernos. O sea, los tipos te ponen un muñeco que dura unos meses, después llaman a unas elecciones que son reguladas, vistas, corregidas por veedores, y dicen, no, esta elección es todo bien. Pero esa represión continúa bajo la fachada de un gobierno absolutamente democrático. Entonces hay que estar atento a esta cuestión, hay que estar muy atento, porque muy en Honduras atentos. Es evidentemente en la nueva tipología de cómo las élites y las oligarquías directamente hacen lo que quieren con la fachada de que es institucional y que no hay por dónde entrarle a los tipos. Sin Entonces duda. Es muy complicado, y es lo que va a pasar en Paraguay, es lo que va a pasar en Paraguay, porque Franco ahora en abril se irá. Lugo el otro día lo vi en la televisión pública. Estuvo acá en Buenos Aires, ayer sí, se fue de acá. La verdad que está todo bien con Lugo, pero... La verdad, uno quisiera un poco más de, no sé, a veces uno dice, dale, ya está. Un poco más de sangre. Dale, metele huevo. De vehemencia. Claro, pero bueno, eso el tipo es así, digo, y, uh-huh. y hay que uh-huh. respetarlo y bancarlo, porque también los cambios que ha hecho Hugo, se necesita mucho coraje para hacerlos en Paraguay. No, no era fácil. Sin duda, el tema es que a lo mejor no entendió en el momento que tenía que entender que le estaban dando un golpe de Estado. Eso fue, creo, ¿no? Qué sé yo, viste, Mona, cómo son esas lecturas... que con el tiempo después empiezan a desilvanar. Por ahí el tipo vio algo que podría ser mucho peor si él se lo bancaba. Bueno, la historia nos dilucidará la cuestión. Pero bueno, volviendo al tema de Brasil, un periodista llamado Eduardo Carvalho, director de Noticias de Última Hora, murió a tiros el 21 de noviembre en la capital de Mato Grosso do Sul, que es Campo Grande. Uh-huh. Estaba recibiendo amenazas ya desde el año pasado, debido a que el tipo se mete en lo que sería... la corrupción policial en el estado de Mato Grosso do Sul. Bueno, los autores fueron una moto, pam, tiro, se murió. Es el periodista número 11 que muere en Brasil en el 2012, uh-huh. por cuestiones de trabajo, no es que lo mataran los periodistas por otra cosa. Y vamos a México, Adrián Silva Moreno, 34 años, fue baleado el 14 de noviembre, estaba en su auto, también, cuestiones de narcotráfico, investigó cosas que no correspondía investigar, según los narcotraficantes, los estados, tanto brasileños como mexicanos, no bancan, no brindan las condiciones de seguridad, asesinado impunemente. En México ya son 9 los periodistas entre asesinados y desaparecidos, porque México tiene este dato también, uh-huh. Que hay durante el 2012. Así que entre Brasil y México, 21 periodistas asesinados o desaparecidos por hacer investigaciones que del mestiere, digamos. Bueno, una cortita, quiero decir porque quiero felicitar. Se entregaron los premios Éter al trabajo en radio. Y lo que quiero es felicitar a los compañeros, a todos los que ganaron, por supuesto, como siempre, pero particularmente a nuestros trabajadores de Radio Nacional. Que la labor masculina en AM la ganó Héctor Larrea, y muy bien ganado que está. Y la labor femenina en AM, Liliana Daunes. Por el programa Sonidos Agitadóricos. Fenómeno. ¿No? Muy bueno. Ahora, en la programación integral de AM ganó Radio Nacional. Y acá me quiero detener medio segundo porque decir me parece maravilloso. Porque acá es el premio tal vez más abarcador. Nos contiene y nos abarca a todos. Así que muy, muy bueno que Nacional haya ganado el premio de programación integral. Y también... quiero mandarle un beso a don Pedro Brigger, columnista de en distintos programas. Está en la 510, en la M510, con Acá Estamos. Bajo el Volcán de la Tribu, y Mañana es Hoy, de Radio Nacional. Así que a todos ellos mi felicitación y el cariño, como siempre. Y los favoritos de los oyentes, en este caso fue Víctor Hugo Morales, por la mañana en Continental. Aquí hace un programa, pero los días domingos, pero no fue por ese programa. Con música de Piazzolla, que es buenísimo. Con la música de Piazzolla, que lo viene haciendo hace años, además. Y también lo ganó conductor en FM, Matías Martín. En el programa de AM lo ganó La Venganza Será Terrible, de Del Plata, de el querido Negro Dolina. Y también el programa en FM lo ganó Perros de la Calle, de la Metro. Así que bueno, las felicitaciones a los colegas. Y dígame, don Colominas, no entiendo nada, porque a mí me dijeron que había una tregua en la Franja de Gaza. Los palestinos denunciaron nuevos ataques. Sí, sí. Allá anoche se veían imágenes horribles. Nuevos ataques por parte de Israel, por supuesto. Y ayer decían ya de un muerto y varios heridos. ¿Esto es así? O sea, la tregua no funcionó. Tregua minga, como decían en el barrio. Nada de tregua. Una tregua formal para apaciguar las aguas. Y nada más que eso. A la hora de la verdad, los soldados israelíes siguen patrullando. Cuando ven algo que se mueve, siguen disparando. Y ya hubo un muerto y cuatro heridos post-tregua. Fueron denunciados, como ocurre siempre, y nada, ¿viste cómo es esto? Denuncia, pero los muertos lo ponen siempre los palestinos. Quiero decirte a propósito de esto, porque toca con lo que estaba contando el Chelo, que no sé si recordás un comentario de Keynes muy brillante, cuando le preguntan sobre cómo hace un economista para hablarle a la gente en lenguaje no especializado, para que la gente entienda. Entonces Keynes contesta: si te explican algo de la economía una vez y no entiendes, pide que te lo expliquen de nuevo. Si te lo explican por segunda vez y no entiendes, haz un esfuerzo y pide que te lo expliquen por tercera vez. Y si por tercera vez no entiendes, te están mintiendo. Sí. Esto es brillante. Esto es lo que ocurre con la política exterior israelí. Cada ataca, mata, cada tanto para, frena. Van a una tregua, negocian, tardan en llegar a un acuerdo. El acuerdo es precario, y es desobedecido, encima. Entonces, esto se viene repitiendo, esto es un calco, siempre pasa lo mismo. Uh-huh, uh-huh. Agresión, tregua, agresión, tregua, agresión. No, que es horripilante es ver el contraste en la cantidad de muertos, ¿no? La cantidad de muertos palestinos, la cantidad de muertos israelíes, de un lado 6... y del otro 128, no sé cuántos, creo que o más. Son como 170. Sí, sí, bueno. Sacan una proporción. Claro. En 2008 fue de 1 a 100 y ahora está en 1 a 19. Es tremendo. Sí, es una locura. Bueno, hay un autor alemán cuyo nombre se me escapa, pero antes de terminar el programa espero recordarlo, que escribió una cosa brillante sobre Israel, sobre el Estado israelí, que fue recuperada por uno de los directores de Carta Abierta en una nota reciente, donde él dice que el sionismo es el talibanismo de la cultura israelí. O sea, los sionistas son los talibanes de Israel. Valga la comparación, que es un poco chocante, como yo mismo me doy cuenta. Sin embargo, agrega este hombre, muy brillante, un investigador del teatro, el teatro y la palabra del pueblo, alemán, amigo de Freud, dice, y judío él también, dice que el judaísmo como filosofía de unión nacional que viene de Moisés se ha convertido en nacionalismo. Uh-huh. El nacionalismo se ha convertido en patriotismo y el patriotismo se ha convertido en chauvinismo, finalmente. Me parece una definición brillante de una manera de actuar que emparenta al Estado de Israel con los peores horrores del nazismo, del que los propios judíos fueron las principales víctimas. Sin duda. 8:33 minutitos de la mañana. Hasta las 10 vamos a estar aquí en Núcleo Duro acompañándolos. Y ahora, tantita. La noticia se parte en Núcleo Duro. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública.

y él está haciendo, hizo lo mismo, su frase para él. Chao, gracias, ¿eh? Hola, Mona, querida, me estoy escuchando tu apertura, me gusta, y se me ocurre esta pregunta. ¿Qué intereses defienden estos sindicalistas de los que estás hablando? ¿Los de los trabajadores o los suyos propios individuales? Soy Ana de Villa Crespo, te mando un cariño grande. Ya, Mona, tengo 84 años. El paro fue un fracaso, pero yo me quiero referir a la señora Mirta Legrand, que dice que el gobierno divide. El gobierno no divide. El gobierno ha integrado 9 millones de pobres a la clase media. Eso es lo que le molesta a esta señora. Esta señora quiere ver a los chicos y a la gente del campo en alpargatas sin media y sin pullover en el invierno. Mona, ¿cómo estás? Rosa del Talar. Sí, Mona, la puerta está abierta. Porque Facundo Moyano, que estaba ahí, y fíjate que Facundo Moyano ayer llamó y se solidarizó con Néstor Segovia, y que Néstor Segovia está trabajando con el Beto Pianelli. O sea, Facundo Moyano no sabe qué hacer. Y es el más joven y es el que puede hablar con Piumato, hablar con hasta con Moyano. Hay con Pablo Micheli. Pablo Micheli. Sí, buenos días. Estoy de acuerdo en realidad con Mona. Pero sí, en algo no acuerdo en el tema de que hay que conversar. Los que son traicioneros y los que han traicionado van a volver a hacerlo. Así que con las personas, con los sindicalistas que traicionaron, no hay que hablar, porque ya está en su naturaleza. Y lo volverían a hacer seguramente. Hola, Mona, me llamo Gabriela. Mira, hoy estoy segura, esto es lo que pienso, que Moyano trabajó toda la vida para Mañeto, para destituir los gobiernos que Mañeto quiso. Y si no, pensá un poquito desde cuándo Moyano se pone en contra de este gobierno y qué pedidos tonto hace, porque realmente no tiene sentido el pedido. Son pretextos, está mandado. Y trabajó siempre la Banel, con toda esa historia, ¿cómo se iba a enterar él? Buen día, habla Anita de Colegiales, para el programa de Mona y todo el equipo. La escucho siempre. ¿Usted considera que ciertas personas del sindicalismo pueden tener nuevamente una conversación con el gobierno? Son adultos y sacaron una foto, aunque no piensen igual. No creo. Habría que ver por qué se rompieron, pero esto es un problema contra el gobierno. Bien, 8:42 y tenemos teléfono, Chelito, ¿no? Sí, que tenemos varios teléfonos, hay como 4 que son color negro, pero le digo el número 0810-222-0870. ¿Son todos negros? Sí, son todos negros, sí, son lindos. Y ese, si llamás del interior, la tarifa es como si fuese local, mira cómo me lo aprendí. Y después muy hay bien. Otro que es el 4999-4999-8700. Muy bien. Bueno, una noticia que acaba de salir esto, y me parece importante, porque el otro día casualmente lo planteaba alguna gente, estaba escuchando una conversación respecto a los que quieren ir a Uruguay, qué va a pasar con la plata, qué va a pasar con esto. Mire, preste atención y se le hago requete cortita. Uruguay va a aceptar pesos para atraer turistas argentinos en la temporada. Me parece muy, pero muy bueno. Y le soluciona un montón de problemas a mucha gente. Dice, ¿yo qué hago? ¿Qué tengo que hacer el trámite? ¿Que la AFIP? ¿Que le...? Señora, vaya con plata argentina, que en Uruguay va a circular igual que el peso uruguayo. Esto fue tuiteado recién por Uruguay Natural, que es la agencia oficial de turismo de Uruguay. Uruguay Natural lo tuiteó. Así que es noticia bien fresquita. Bueno, dígame, señora, usted que estaba ahí callejeando ¿Recién? Sí, sí, sí. Me fui a tomar un poco de sol porque está de lindo. Ay, bueno, vaya nomás. Me puse bronceador y todo. Y ahí volví ahora para cumplir con el trabajo, Mona. ¿Qué máxima vamos a tener hoy, Clarita? Va a estar hermoso, Mona, el día de hoy. La máxima que esperamos es de 25 grados. En estos momentos el cielo está despejado. La humedad 90%. Y para mañana domingo también va a estar lindo el día con una máxima de 25 grados y cielo parcialmente nublado. Ajá. Va, o sea, bueno. Y el lunes, porque es fin de semana largo, ¿vieron? Es, ¿no?, fin de semana largo y el dicen lunes que es feriado. Ya se fueron como 1,000,000 de personas. Sí, sí, sí. Se espera mucho turismo. Qué en mal este que fin estamos. De semana. la clase media está fatal. La mínima 17, la clase media va al paraíso, Colominas, y eso lindo, usted lo sabe. Gran película. Para el lunes la máxima 26, Mona. Ah, muy bien. Así que va a estar hermoso. La nubosidad variable, el tiempo un poco inestable, pero el servicio meteorológico dice que el cielo va a estar parcialmente nublado. Esperemos que no desmejore, pero si es así va a ser ya más para el final del lunes y van a poder disfrutar de este fin de semana largo con un clima muy lindo a donde estén, quienes se hayan quedado también, porque aquí va a estar muy linda la temperatura. Tenés también para comunicarte con Núcleo Duro, podés hacerlo a nuestra línea de oyentes 4999-8700. Atención, para llamar desde tu provincia, podés hacerlo con un costo de llamada local al 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Bueno, muy bien. Un tema de la semana que a veces entendemos poco, pero que ahora nos hemos puesto muy expertos, ha sido el tema de los fondos buitres, lo que nos está pasando, y este fallo que ha dado este juez neoyorquino, el juez Tomás Griesa, respecto a el fallo que tuvo contra la Argentina. Leyendo algunas cositas del pasado, uno ve que este juez, ¿saben qué? Es un muñeco. Siempre, siempre falló sistemáticamente contra la Argentina. Es un enemigo el juez nuestro. Pero bueno, hay quienes conocen el tema con alguna precisión, como es Agustín Dátelis, que es economista de la Gran Macro, agrupación de profesionales de ciencias económicas, y lo que ahora uno quiere saber qué va a pasar el lunes próximo, que se dice que la Argentina va a presentar ante los tribunales de Nueva York una apelación al fallo de este juez Griesa. Agustín Dátelis, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Dátelis. Gracias por atendernos un sábado a esta hora, que seguramente estabas durmiendo, ¿no? No, me había levantado hace un rato. Bueno, muy bien. Agustín, ¿qué determina que el país deberá pagar a los fondos buitres la totalidad de lo demandado en efectivo? Y en un solo pago, como dicen, unos 1,330 millones de dólares. Claro, lo que es importante aclarar que eso no es el pago total que está en disputa. Esos 1,330 millones de dólares es un pago que exige... Ahí se va tu voz, te has cambiado de lugar y no te escucho bien. Hola, hola, ¿ahora? Ahora sí, ahora sí. Digo, estos 1,330 millones de dólares no es el pago total que está en disputa acá. Estos 1,330 millones de dólares son un pago que exige el juez, que tiene que hacerse en forma de garantía antes del 15 de diciembre, uh-huh, para después terminar de solucionar el tema, pero la disputa es mucho más, es lo que están pidiendo los fondos buitres en su totalidad, por capital y por intereses acumulados, es así como 11.500 millones de dólares. Uh-huh. Ahora, el juez pide estos 1,330 millones como depósito en garantía con fecha vencimiento el 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 15 de diciembre Argentina tiene que hacer un pago muy importante, sí, de uh-huh, unos bonos que se emitieron posteriormente al default, sí, que son unos cupones vinculados al crecimiento económico, que implican un pago de algo así como 3.200 millones de dólares que hay que hacer el día 15. Entonces la amenaza del juez es, si no hace el depósito este que le estoy exigiendo en garantía, el día 15, cuando hagan el pago a los bonistas que tienen bonos porque entraron en los canjes que Argentina hizo oportunamente, les vamos a embargar los 1,330 millones esos, y quienes tienen los bonos cobrarán menos. Ahora, yo me pregunto, Agustín Dátelis, ¿por qué Griesa no le presta atención o desoye todo lo del gobierno argentino, todo lo de la Reserva Federal de los Estados Unidos y al 93% de acreedores que ingresaron a los canjes oportunamente? Bueno, por eso es muy... Solo atiende a lo especulativo, a los Claro, de los aparte, fondos especulativos. Solo atiende a este 7% que está representado por 4 o 5 fondos que son fondos buitres, que son fondos que, digamos, están criticados en todo el mundo por la metodología que utilizan, que es comprar títulos de deuda muy baratos en países que están en problema y en situación de default, y después presionar por la vía judicial a estos países para cobrar la totalidad de estos instrumentos y tener una rentabilidad extraordinaria. Entonces, esta metodología es muy mal vista en todo el mundo. Son fondos que, por ejemplo, están radicados en paraísos fiscales para no pagar impuestos, no pagan impuestos en ningún lado. Bueno, y el juez oye a este grupo con todas estas características que acabamos de comentar y no a los grupos que acabas de comentar vos, que en todos los casos le hicieron pedidos. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central más grande del mundo, hace 3 días le mandó una nota al juez advirtiéndolo, primero apoyando la posición argentina frente a esta situación y después advirtiéndolo que si el fallo prospera, está poniendo en riesgo todo el sistema de pagos internacional. Pero que, sí, claro. ¿Y él qué, de qué la juega? ¿De vivo? Porque sí, bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos se lo dice. Sí, porque por las características técnicas, que ahora digo, no vale comentar acá porque son medio complejas, que tiene que ver con la liquidación, los pagos y los sistemas de liquidación internacionales. Si esto prospera, pone en riesgo todo el sistema de todos los pagos de títulos del mundo, porque las características hacen que sea una cuestión muy particular, inédita, y sentaría una jurisprudencia muy grave para todos los pagos de deuda de todos los países del mundo y para futuras reestructuraciones. Claro. Entonces, ahora, yo me pregunto, Agustín, me pregunto esto. El juez Griesa sabe de esto. Y bueno, que suponemos que sí. ¿Y entonces por qué lo hace? ¿Solamente para defender a este intereses de un grupo de 7? ¿Cuánto cobra? ¿Qué hay detrás de eso? Y ya, digo cuánto cobra porque debe, qué sé yo, operar de esa manera, porque si no, no entiendo nada. Detrás de esto hay varias cuestiones. Algunas estrictamente técnicas del mercado, que te explico, que implican ganancias de capital en el corto plazo, y otras un poquito más profundas. Las técnicas tienen que ver con lo siguiente. Mira, por ejemplo, si con este fallo el juez logra empujar a Argentina a una situación de lo que se denomina default técnico, esto sería si el día 15 Argentina no hace el depósito. Si primero, primero para aclarar, Argentina el lunes va a presentar ante la justicia de Estados Unidos un pedido de revisión del fallo. ¿Sí? Si la justicia de Estados Unidos toma este pedido y revisa el fallo, bueno, se destraba todo el conflicto. Ahora, suponiendo que la justicia no toma este pedido de Argentina y Argentina no hace el depósito de los 1.330 millones, cuando el día 15 pague a los bonistas, podría incurrir en lo que se denomina una situación de default técnico, porque Argentina, para que los bonistas cobren, podría pagar por canales alternativos que no sean Nueva York, ¿sí? Entonces los bonistas cobrarían igual, pero se dispararía lo del default técnico, que quiere decir para el mercado financiero que un acreedor está eligiendo, que un deudor está eligiendo a qué acreedor le paga y a cuál no. Ahora, si se dispara el default técnico, estos fondos buitre que litigan contra Argentina, durante todo este último tiempo estuvieron operando mucho y comprando un instrumento financiero, que por sus siglas en inglés se conoce como CDS, que son unos seguros frente a la eventualidad de default. O sea, es un instrumento que uno compra y te cubre frente a la eventualidad de default. Es como el seguro del auto, ¿no? Que yo pago una prima, pago un seguro todos los meses y me lo roban, voy a la compañía de seguro y me pagan el auto. Bueno, esto es lo mismo. Yo compro un producto financiero que si en un momento el acreedor, el deudor, el que me tiene que pagar, entra en default y no me paga, a mí me paga ese seguro. ¿Sí? Entonces, estos fondos estuvieron operando mucho en este mercado y ahora están tratando de apretar a Argentina para que se entre en una situación de default técnico, porque esta situación les dispararía el pago de todos estos seguros que estuvieron comprando. Entonces, hay una cuestión estrictamente especulativa del mercado financiero atrás de esto, que implica grandes volúmenes, ¿no? Porque estos tipos operan por cantidades muy grandes de dinero, o sea que si eso logran que ocurra y se les dispara esa cuestión y cobran estos seguros, van a cobrar un montón de plata. Y después, por otro lado, hay una cuestión más profunda que tiene que ver con que Argentina está llevando hace 10 años un proceso de desendeudamiento muy importante, que tuvo que ver con la primera reestructuración de la deuda, la segunda. Hoy Argentina se está desendeudando, esto le da mucho grado de libertad a la política económica, esto hace que las medidas de política económica se tomen de manera soberana y no respondiendo a ciertos intereses de afuera, como fue sistemáticamente, fondo monetario, etcétera, etcétera, y esta situación implica que si Argentina avanza y termina demostrando un modelo económico exitoso basado en el desendeudamiento, para ciertos sectores financieros se corre el riesgo de que muchos otros países imiten la situación y esto implicaría que se les venga abajo un gran negocio. Claro, pero además también implica que es probable que haya mucha gente, tal vez de esos poderosos que hablabas recién, que no tienen muchas ganas de que Argentina siga gozando de esta independencia económica. Por eso. Entonces, para volver a ser ellos quienes determinan la política económica de países como el nuestro, porque se viene abajo un negocio muy grande, el negocio de la deuda pública de las economías en desarrollo para el mundo desarrollado durante mucho tiempo fue un gran negocio. Sí, digo que esto es que las economías como las nuestras y otras latinoamericanas y asiáticas hayan pasado por etapas de gran endeudamiento que después los llevó a situaciones de crisis, como vivimos acá en el 2001 y default, para todas las grandes compañías financieras internacionales que manejan estas cosas, fueron grandes negocios, ¿sí?, manejados por ellos. Entonces, que un país haya tomado esta situación de desendeudamiento, hay muchos que a los cuales los ponen nerviosos esta cuestión. Entonces, me parece que hay que entender acá varios aspectos. El estrictamente técnico, que explicaba antes, que los lleva a tener una ganancia de capital ahora, y después otras cuestiones que están vinculadas con disputas que vienen por este lado, ¿no? Agustín, buen día. Chelo Ayala, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Te quería preguntar, una desde la ignorancia absoluta, ¿no? Bueno, el juez dictó esta sentencia diciendo el 15 hay que pagarle a los que no entraron en la renegociación esa cantidad de dinero, el 100% de esa deuda. El 15 también está, hay que hacer digamos, el depósito por la cuota de los que entraron a la reestructuración. No se puede adelantar y se paga el 14 esa cuota. Sí, no, lo que pasa es que... Lo primereas, ¿no? Porque él te revienta el 15, le pones el 14 y lo primereaste. No, porque es hasta el 15, o sea, el 15 es el último día, o sea, ya empezó a correr. Hasta el 15, hasta el 15. Hay tiempo para hacerlo. Bueno, uno podría pagar antes bajo la promesa, claro, que el 15 te voy a pagar, pero digo, yo creo que el juez en ese caso... uno corre el riesgo que lo embargue igual. A ver, la situación de Argentina de acá en adelante es, primero después de hacer la presentación esta que ya el ministro anunció el otro día, donde se va a pedir que se revea el fallo. Además, Argentina, como decíamos recién, no está sola en esta situación. Exactamente. Hay muchos, como por ejemplo la propia Reserva Federal de Estados Unidos, apoyándonos por lo grave. Porque, mira, lo grave de este fallo es que la cláusula que el juez toma para disparar todo esto se denomina pari passu. Pari passu es una cláusula que refiere a un principio de igualdad. Ahora, bajo este principio, lo que el juez está pidiendo no es que a quienes no ingresaron oportunamente en el canje se les reconozca la misma situación que a los que sí ingresaron, o sea, que se les reconozca el 35% del capital, que fue lo que se les reconoció a quienes ingresaron en los canjes 2005 y 2010. Lo que está pidiendo el juez es que a estos fondos se les reconozca el 100% del capital. Entonces esto también llama la atención, porque ¿cuál es la igualdad? Si yo tengo un 93% de acreedores a los cuales les reconocí el 35% del capital más intereses, ¿por qué ahora un grupo de 7% que nunca quiso entrar le tengo que reconocer la totalidad, el 100%? ¿Cuál es la igualdad? Y aparte, ¿cuál es el riesgo de Argentina? Si Argentina llegara a reconocer ese fallo y hacer pago de este 100%, el riesgo es mucho más grande, porque el riesgo es que el 93% que sí ingresó en los canjes en su momento, ahora, tomando el mismo principio de igualdad, te diga, y bueno, ahora, ¿por qué a mí me pagaste el 35% de capital y a estos tipos el 100? Nosotros también queremos, claro, el 100. Exactamente. Si eso fuera así, sería una locura total en términos de monto, de volumen, implicaría una cosa. Bueno, nos resta esperar unos días y ver cómo sale esto, pero la verdad... Me parece descabellado, me parece una locura saltar con esto ahora, pero también entiendo que hay intereses, y no solo económicos, tal vez intereses políticos, para atentar contra la Argentina de esta manera. Y de adentro, ¿cuáles son los intereses económicos que vos puedas identificar? Porque uno sabe que algunos medios de comunicación incluso tienen hasta la parte accionaria, ¿no?, que tienen que ver con estos grupos. Pero digo, ¿qué otros intereses financieros habría en Argentina, con nombre y apellido, que uno dice, sí, les convendría que Argentina entre en default? No, mira, para mí es, a ver, esto es, bueno, la parte política, digamos, la pelea que sabemos que se está viviendo con estos grandes grupos monopólicos de comunicación, que me parece que todas estas cuestiones, digamos, tienen un factor común ahí atrás dando vuelta, no es casual que aparezcan en este momento. Y después los sectores financieros, tanto del exterior como acá adentro, los grandes bancos y las grandes compañías financieras, también, porque de todos estos movimientos ganan, o sea, realizan operaciones uh-huh. en el mercado financiero que los lleva a obtener ganancias de toda esta situación. Y hay muchos que están interesados por cuestiones políticas y por cuestiones económicas, no solo de tener una ganancia en el camino por operaciones financieras, sino también de aprovechar este momento para ir sumando cosas y desestabilizar, ¿sí?, a un gobierno que está llevando adelante una política que a estos grandes grupos concentrados económicos les molesta. Sin duda. Sí, les molesta, no están de acuerdo. Están acostumbrados a otro tipo de política como tuvimos en Argentina durante varias décadas hasta a esta última. Entonces me parece que tiene que ver con todo eso. Y una cosa importante que me gustaría destacar es que, dada la eventualidad de que la justicia no haga caso ahora a la revisión que pide Argentina, etcétera, y se llegue el 15 de diciembre a una situación de default técnico, hay que aclarar que no estamos frente a una situación de ningún tipo de abismo económico y nada como desde algunos sectores o algunos economistas o algunos medios quieren instalar. Para nada, porque en la sociedad está instalada y emparentada la palabra default con el 2001, manifestaciones, desempleo, gente rompiendo los bancos, ¿no? Uh-huh, digo, esta sería uh-huh. una situación estrictamente técnica de mercado que no tendría en el corto plazo ninguna implicancia, salvo cuestiones de mercados financieros, técnicas específicas, ninguna implicancia económica nociva para Argentina en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si esta situación lleva, por ejemplo, a un aumento de las tasas de interés, como Argentina no tiene necesidad de recurrir a los mercados financieros para financiarse gracias al desendeudamiento, no tendría ningún impacto de corto plazo, porque no tiene necesidad imperiosa, como en otros momentos, de ir y tomar deuda a tasa más alta. Puede no hacerlo. Entonces, digo, esto es importante advertir, porque a veces parece que si realmente se llegara a este default técnico sería un abismo económico y el fin del mundo. Esto no sería así para nada. Va a evitar llegarse porque no es simpático estar en esa situación, pero en caso de que ocurra, hay que aclarar que no tiene ninguna implicancia económica nociva para la Argentina y no hay por qué asustarse frente a esa situación. Muy bien, muy claro. Agustín Dátelis, muchísimas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Chao, hasta pronto, adiós. Hasta luego. Era economista de la Gran Macro, Agrupación de Profesionales de Ciencias Económicas, Agustín Dátelis. Y ahora nos vamos, sí, a las noticias cuando son las 9:01 con Fernando Farías. Por Nacional, Argentina se informa. La temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 72% y el cielo está despejado. Y en la ciudad de Bariloche, la temperatura 6 grados 4 décimas, la sensación térmica 2 grados 4 décimas, humedad 52%, cielo parcialmente nublado. El flujo turístico de este fin de semana largo creció un 20% con respecto al del año pasado. Así lo informó el Ministerio de Turismo con respecto al movimiento generado por los 3 días de descanso a raíz del feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Según la cartela que conduce Enrique Meyer, el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y las regiones del norte y Cuyo reciben el mayor caudal de visitantes. La ex línea Roca no brinda servicio nocturno durante este fin de semana largo. UOFE, la empresa que administra ese ferrocarril, informó que la interrupción se debe a trabajos de electrificación que se están realizando. La restricción rige desde las 23 hasta las 6 de la mañana del día siguiente, incluyendo el lunes feriado. Deportes. San Lorenzo de Almagro esta noche a partir de las 21:30 enfrentará al equipo de Argentinos Juniors con arbitraje de Carlos Maglio en el estadio Diego Armando Maradona. El técnico del equipo de Boedo, Juan Antonio Pizzi, repetirá por tercera vez consecutiva el mismo equipo que viene de empatar y de ganarle a Unión y Atlético Rafaela respectivamente. Los 11 de San Lorenzo entonces: Migliore, Prosperi, Alvarado, Bianchi y Walter Kahneman, Mercier, Kalinsky, Buffarini, Ruiz, Bordagaray y Denis Straugalursi. El partido arranca en la Paternal 21:30 y el árbitro será Carlos Maglio. En Buenos Aires, Agustín Domper, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Bariloche, la temperatura 6 grados 4 décimas, la sensación térmica 2 grados 4 décimas, humedad 52%, cielo parcialmente nublado. Y en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 72%, con cielo despejado. Hora 9, 3 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública.

y me fui a dormir a pensar en ti, a llorar de amores. Ojalá que el tiempo ayude pa' olvidar. Ojalá que el tiempo ayude pa' olvidar. Hola, mi nombre es Alicia, soy de Villaluro. Mira, Mona, desde mi punto de vista, lo que no ha habido nunca, por lo menos desde el retorno a la democracia, es una verdadera democratización sindical. Están los mismos. Vos fíjate que los políticos han cambiado, pero ellos siguen. Yo lo padecí en el banco con Zanola, ahora soy jubilada. Y él impugnaba, la bancaria impugnaba las listas que podían ser opositoras. Sí, buenos días. Soy la señora María de Castelar. Para la señora Moncalvillo, estoy de acuerdo en su resumen del día martes 20. Pero quiero decir algo, los trabajadores, no solo la marcha peronista, que a mí me gusta mucho, pueden cantar, sino también otras marchas, con respeto y diversidad, ya que hablamos de juntar a todos los trabajadores. Muchas gracias, Mona. Buenos días, querida Mona. Buenos días, chicos de Núcleo Duro. Nilda del barrio de Villa Lugano les está mandando muy feliz día a todos y muchas felicidades a todos los que ganaron. Querida Mona, siguen diciendo los pseudos delegados o gremialistas que el paro del otro día, del día 20, fue un éxito. Lo dice de la parte de Michelle y de la parte de judiciales. La verdad que yo no entiendo nada hoy. Mona, equipo, buenos días, Antonio de Selina. Cumplo en informarte que en el momento que se daba la destitución de Lugo, había lluvias muy importantes en el interior y no se daba combustible y no se proveían los micros para que la gente pudiese viajar. Con respecto a la actitud del pueblo paraguayo y de Lugo, los pueblos saben su tiempo cuál es. Gracias, hasta luego. Sí, si lo de la rural o lo de la sociedad agraria argentina son presidentes, a estos sindicalistas no le dan la espalda, no los echan, al contrario, los veneran. Chau, Mona, felicitaciones. Buenos días, Mona. Fernando, de acá de Villa Urquiza, de la Comuna 12, es para invitarte a vos y a todos los vecinos a la proyección de la película La Cocina de Coco Blaustein, sobre la cocina de cómo se hizo la ley de medios, para que todo el mundo sepa quién es Clarín. Te esperamos en la fábrica recuperada MacBody, en Andonaí y Pedro Ignacio Rivera, el viernes a las 19:30. Gracias. Buen día, Mona. Quería decirte respecto de la banca que utiliza Facundo Moyano. Habría que reclamársela porque él ya no representa al partido y, sin embargo, la está usufructuando. Eso en primer término, y me gustaría que averiguaras qué cierto hay del acercamiento de Caló a Moyano. Bueno, les mando un abrazo, como siempre, besos para todos. Soy Eva de San Miguel. La cuestión, como decía el general Perón, no es ofender, sino predicar, convencer y sumar. Así que hay palabras que brotan de muchas bocas, que tienen razón la señora Mona, no suman, restan, y le dan más soldados al enemigo. Eso hay que evitarlo, porque un compañero puede estar equivocado, o también, en algunos casos, los equivocados pueden ser otros. Muy bien, 9 y 12 minutitos, agradecemos como siempre los mensajes de los oyentes que se enganchan siempre mucho con, bueno, el comentario de apertura, por supuesto. Y está bueno las observaciones que hacen muchos de ellos. Yo creo que todo esto debe ser tomado en cuenta. Hay cosas que no se van a poder unir jamás, estamos de acuerdo, pero hay otros que yo prefiero que estén del lado nuestro y no del enemigo, lo digo con sinceridad. Bueno, quiero agradecer un libro que me mandó Alberto Nadra, Secretos en Rojo, un militante entre dos siglos, que publicó Corregidor, que lo vamos a leer y después vamos a comentarle algo a don Nadra. Ah, bueno. Pero agradecemos mucho el envío del libro. Bueno, este viernes 30 a las 10 de la noche, sí. Dos amigos van a estar con su música en La Paila. Raúl Olarte, que va a estar, a ver, ¿qué digo? Sí, Raúl Olarte, y va a estar también como invitado especial Enrique Llopis. Así que muy interesante puede estar esta yunta. Esto voy a repetir, esto va a estar en La Paila, Costa Rica 4848, en Palermo. Y bueno, Raúl Olarte es un quenista humahuaqueño que va a presentar Los Sonidos de los Andes el viernes 30 de noviembre a las 22. Y Enrique Llopis va a estar como invitado especial. Un muy buen espectáculo, sin ninguna duda. También me llegó de Nerio González, Elemental, un nuevo CD, un nuevo disco de Nerio González que vamos a escuchar, y se va a hacer la presentación también el sábado 1 de diciembre a las 20:30 en el Teatro El Búho, ahí en la calle Tacuarí 215. Siempre me mandan el diario Hoy del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, que agradezco por supuesto. Me llegó un ejemplar de RTA, Radio y Televisión Argentina, que recién me llega a mis manos. Y Buenos Aires Cultural del Café Tortoni, también el ejemplar mensual de Argentina Salud. Y bueno, después le sigo contando alguna cosita más, porque ahora creo que acá el señor Colomina tiene algo para contarnos del tema de Paraguay. Sí, de los internan hermanos. Internan a 4 campesinos en huelga de hambre y hubo represión. Sí, tremendo. Se cumplieron sigue ayer, la represión en Paraguay. Sí. Se cumplieron ayer, Mona Chelo, 58 días de huelga de hambre. Ahora, yo me pregunto, días. Con líquido, porque nadie sí, puede sí. estar 58 los días. Los últimos tiempos sin líquido. Los últimos sí, no se mueren, entonces, por eso los internaron. La gente muere. Sí, sí. Los internaron y le dieron suero. La huelga de hambre, yo una vez hice una en un lugar, que luego contaré si querés. Bueno, 14 días. Escuche, usted, es muy duro, usted trate de hacer una hora, le va a venir bien la panza. Me deja bárbaro. Lo dejaron afuera esa noche, huelga de hambre. Le sobran kilos al hombre. Bueno, esto es así desde la masacre de Curuguatí, que produjo la caída de Lugo, un golpe institucional mediante. Uh-huh. Y estos campesinos, que se oponen férreamente, a riesgo de sus vidas, a convalidar la versión oficial de que tropas fueron tiroteadas y respondieron a los tiros y mataron gente sin querer, y denunciaron desde el primer día que fue simple y llanamente una masacre. Entraron a los tiros y mataron mucha gente, 11, recordemos, 11 muertos. Bueno, la huelga llega a 58 días y esta gente está al límite de su posibilidad de sobrevivencia. Por eso las han internado, supongo yo les darán suero, asistencia médica, exámenes de todo tipo, etcétera. Pero bueno, 58 días son casi 2 meses. Un disparate. Sin comer, sin comer sólidos. Y ha producido mucho revuelo, ha salido una nota en la tapa del New York Times sobre este tema, que no es poca cosa. El diario El País ha publicado cosas. Le Monde ha publicado también, y bueno, ya esto es un verdadero escándalo internacional. Se están muriendo ojos vista delante de las autoridades. Chelito. Espere, Mona. ¿Qué? Espere un segundo. No. La voy a primerear, porque voy a aprovechar que usted está acá, porque sé que estuvo ayer reunida con la gente de AFSCA. Ah, sí. Por sí. su tarea ahí en el Fondo Nacional de las Artes. Así es. Entonces, como me interesa el tema, ya que la tengo acá, ¿por qué no nos cuenta un poco? Hay un tema muy interesante y se abre un panorama muy discúlpeme interesante. Discúlpeme que la interrumpí. Mire, le agradezco el homenaje que me ha hecho acordar. Doctora Doña Mona. Que lo cuente. Bueno, yo estoy junto con Ricardo Bulicher. Somos dos directores del área de medios audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes. Como ustedes saben, el fondo es el Banco de la Cultura. Y presentamos un proyecto este año para interactuar con el AFCA, para que a su vez el fondo le dé la posibilidad de otorgamos préstamos, subsidios, para que estos préstamos y subsidios que queda de este año y el año próximo estén dirigidos a la gente que va a tener nuevas frecuencias, gente de bajísimos recursos, que no tenga fines comerciales con las nuevas emisoras que quieren abrir, para los comunidades indígenas, para barrios, en fin, para indigentes, y esto a través de los pedidos que le llegan al AFCA y los pedidos que van a llegar al fondo, se les otorgue a esa gente, es decir, que el dinero esté destinado, una parte de ese dinero, para precisamente estas comunidades, estas radios nuevas sin fines comerciales. Bien. Así que fue un muy celebrado. Realmente estuvo lindísimo el encuentro que se hizo. Estuvo también, vino, participó el secretario de Cultura, los directores del Fondo Nacional de las Artes, todo, el presidente del Fondo Nacional de las Artes, bueno, y nosotros, Bulicher y yo. Y bueno, empezamos ya a trabajar, se constituyó un equipo de trabajo para empalmar las necesidades de uno y el aporte que hace el otro. Claro. Eso sería la síntesis, que está muy, muy interesante, muy bueno. Y es muy interesante como comentario colateral, si permitís, Mona, el hecho de que este dinero aparece administrado por el Estado porque hubo una reestructuración de deuda que genera que se pague al 93% de las personas que entraron al canje y que haya dinero como para poder hacer estas cosas. Yo recordaba en estos días, me acuerdo en el año 99, sobre todo después del 98, hasta el 2001, 2002 incluso, que los impuestos se aumentaban y específicamente te decían que había que aumentar los impuestos y bajar los salarios porque había que pagar deuda. O sea, era, uno lo escucha ahora y se escandaliza, pero en ese momento, por eso, para cerrar, Nona, el oyente, con todo cariño, le respondo, si me permitís, que dice, los pueblos tienen sus tiempos. Bueno, pero estos tiempos también los gobernantes tienen que hacer lo posible para que sean cortos, porque tenemos una vida que es verdaderamente efímera, ¿no? Ya lo creo. Bueno, y hablando del Fondo Nacional de las Artes, estoy en comunicación con un queridísimo miembro, director también, del área música del Fondo Nacional de las Artes, como es Juan Falú. Juan Falú escribió una carta esta semana que me emocionó profundamente, una carta que tituló Megacausa sobre el genocidio en Tucumán al borde del desamparo. En el juicio, el primero con características de megacausa en Tucumán, y donde se juzgan las vejaciones cometidas contra 235 víctimas en los ex centros clandestinos de detención Arsenal Miguel de Azcuénaga y la Jefatura de Policía. Entre los acusados están Menéndez y otros 43 represores. Y Luis Falú, hermano de Juan Falú, fue secuestrado y vistos por testigos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde, según la acusación, fue ejecutado por orden de Bussi. Juan Falú, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Mona? Bien, querido, muy bien. Me emocioné mucho con esa carta, ese texto tan sentido, tan preciso y tan justo en este momento, porque vos, entre otras cosas, lo que marcás con realmente con mucha precisión es que esta causa, que es la mayor causa sobre crímenes de lesa humanidad, no ha tenido todo el tratamiento ni se ha ocupado la justicia todo lo que debería hacerse en profundidad y premura con relación a esto. Y realmente uno ve algo que decís vos también y que lo hemos dicho acá muchas veces. ¿Cómo van muriendo estos responsables? Porque, claro, son todos, tienen muchos años, y uno no termina encontrando lo que se busca, que es justicia, y además los restos de nuestros desaparecidos, ¿no? Bueno, en primer lugar te quiero agradecer que hayas tomado en tu programa el tema, porque en realidad la nota que hice, que fue una nota basada en los informes que periódicamente hace la doctora Laura Figueroa, que es la abogada, la abogada de los derechos humanos de Tucumán, que es la que está llevando adelante la acusación a los genocidas. Entonces, basado en los informes, yo tuve una reacción casi instintiva, te diría una reacción refleja de escribir una nota, hacerla circular para aportar desde mi lugar, que desgraciadamente es lejano al lugar del juicio, que es en Tucumán, porque si no estaría allí presente acompañando a familiares, claro, de las víctimas y a la militancia, que realmente está trabajando en Tucumán. No, eso lo quiero aclarar, Mona, porque... No, sin duda. Porque... creo que el término desamparo que yo utilicé fue inclusive producto de ese acto reflejo instintivo que casi animal y furioso que uno a veces tiene en estas situaciones, pero es un término fuerte porque hay un acompañamiento, hay desde históricamente una participación de la militancia, de organismos, pero también hay a la par, digamos, de esa actividad militante, hay una especie de quedantismo, de apatía, de anestesia en la provincia de Tucumán, que es un tema casi sociológico y antropológico, que alguna vez lo entenderemos, porque Tucumán fue un lugar de floreciente, de actividad social, política, de luchas, de conciencia, ¿no? Y se ha transformado en esta suerte de anestesia total que nos preocupa mucho y a veces nos incomoda mucho, ¿no? ¿Juancito? Por eso es que yo hice esa nota buscando sobre todo que desde los medios nacionales se tome el caso, porque también es un tema que hay que evaluarlo, ¿no? A veces Buenos Aires toma los temas que le vienen bien, digamos, ¿no? Juan, si me permitís, estamos en comunicación también con la doctora Escalada, a quien le estoy dando los saludos. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día. Me encanta la palabra escalada, porque estoy escalando, pero soy Laura Figueroa. Ay, perdón. No, el error fue mío. No sé por qué se me chispoteó, doctora, disculpe. Vale una risa también, vale una risa. Tiene razón. Yo me siento así, Mona, ¿no? Te cuento que me siento que ando subiendo y subiendo. Sí. Bueno, tú di. Doctora, lo que me gustaría saber realmente, usted como abogada de derechos humanos, encargada de la acusación de este megajuicio, ¿qué lectura está haciendo? Si ve que las cosas vienen un poco retrasadas, si no tiene este juicio todo el espíritu y acompañamiento que debería tener, y si usted tiene necesidades elementales prácticas de para llevar adelante un juicio de esta envergadura. Sí, bueno, yo lo entiendo a Juancito y a todos los familiares que en estos momentos estamos observando con mucho dolor que en la provincia de Tucumán se está intentando una vez más instalar la idea que en esta provincia existió una guerra, que en esta provincia hubo un ejército revolucionario del pueblo que originó los actos más perversos de la humanidad y que apareció un ejército salvador. Sumado a esa intentona, digamos como un huevo de la serpiente, que el conjunto de la sociedad no lo está observando, en las calles, para sostener esa idea realmente ya infantil y derrotada, no solamente por la vida democrática, sino derrotada en las escenas judiciales de todo el país, y diría yo, de los grandes centros internacionales como España, la OEA, donde quedó muy claro. Pero como estos embriones de futuro, ojalá que no, pero son embriones de futuro fascista que quieren volver a producir políticas y mecanismos de extinción de sectores democráticos, se une un elemento muy especial en la provincia de Tucumán, el hecho que está imputado de delitos aberrantes un cura de una zona muy sensible que en los años 70 fue muy golpeada por toda la represión, y estoy hablando del cura Mihalchik. Y aunque parezca raro para Buenos Aires, esta provincia es muy especial, a diferencia del resto. Se olviden ustedes que acá todavía existe Fuerza Republicana, fundado por el genocida Antonio Domingo Bustis. Exactamente. Entonces, este cura Mihalchik, que está amparado por el arzobispo de la provincia de Tucumán, quien abonó el dinero para que en su momento estuviese libre, en la actualidad da misas dentro de la cárcel de Villa Urquiza, ingresa a tribunales con la ropa oscura, con la sotana y una faja en su cintura color morado, seguramente que es el uniforme que usan los capellanes del ejército, pero eso son connotaciones simbólicas muy especiales para un pueblo como el nuestro, que es muy católico, y ha logrado este cura que unas 20 mujeres en la zona comenzaran a peregrinar por las calles y por distintos lugares, y hoy están haciendo una batucada muy importante que obstaculiza obviamente el tránsito, el proceso judicial, etcétera. Pero ante ese hecho, donde está un sector muy reaccionario, que de cristiano tiene poco, porque digo, este cura estaba en el arsenal Miguel de Azcuénaga cuando las mujeres las hacían abortar con la pica eléctrica. Sí, como entonces, muchos otros curas en otras causas, doctora, así ¿no? Así es, así es, donde en ese mismo centro estaban dos miembros activos de la iglesia, como fue la monja Paulina Jaquel, Ernestina Jaquel, y su marido, porque después fueron civiles y se casaron, el padre Nieva. Bueno, lo aberrante que ese cura, que hoy se raja la vestidura y habla de la familia, y habla en contra del aborto y de los niños y todo lo demás, él presenciaba y estaba contento, sí, y avalaba que las mujeres estuviesen en ese sentido. Entonces, el desamparo que habla Juan es que la población todavía no ha tomado conciencia que ese huevo debe desaparecer de la provincia de Tucumán. Que tienen derecho democrático a manifestarse, sí, pero no a seguir confundiendo a la población con delitos de lesa humanidad, como si fuesen delitos necesarios para que hoy vivamos en democracia. El juicio, doctora Laura Figueroa, ¿está demorado, entiende usted? ¿O sí, le han faltado condiciones o apoyo o elementos para que esto así fuera? Sí, yo creo que este juicio tenía que haberse producido hace 2 años atrás como mínimo, y hoy tenemos que sumar a la muerte de Antonio Domingo Bussi, la del ex jefe de policía Zimmerman, la del segundo comandante de la quinta brigada Cataño, que murieron en pleno juicio de jefatura 1, de jefatura de policía 1, y hoy en este juicio se retiró a Luciano Benjamín Menéndez, so pretexto de que está en otros procesos judiciales en el país. El mayor cuadro militar del tercer cuerpo fue separado, y hubiese sido muy importante que Luciano Benjamín Menéndez le explique a la sociedad por qué razón están los cuerpos enterrados en el arsenal Miguel de Azcuénaga, cuando él dice y dijo que esto fue una guerra y que los muertos fueron en el combate. Entonces, fue separado él, y hace poco fue separado el jefe del Regimiento 19, que comandaba toda la zona de los centros clandestinos del interior de la provincia de Tucumán, que es el coronel Alais. Este hombre, que hoy, por supuesto, por la edad y por toda la vida, supongo, truculenta, está en un estado prácticamente de demencia senil. Bueno, entonces ya son 5 personas que están fuera del proceso, y hoy están siendo juzgados cuadros importantes, por supuesto, no los principales responsables. Y a eso hay que sumar que tenemos un tribunal que creo que está actuando con miedo. Y eso es lo peor que le pueden pasar a los jueces de la democracia. Porque las batucadas de ese huevo de la serpiente les está llegando, y permanentemente los están recusando, porque dice que son jueces que no están amparados por la Constitución, que son arbitrarios, y entonces no está poniendo orden en el proceso, permite que los abogados de la defensa oficial pagado por los impuestos del Estado nos insulten, está permitiendo que una abogada que ha sido concejal busista haga arengas políticas en la sala fuera del contexto procesal. Es decir, hoy puedo decir lamentablemente que hay una especie de caos dentro de la sala, ¿no? Y además permite que los familiares de los imputados se pongan camisetas diciendo familiares de preso político, y que adentro de la sala empiecen a gritar y a aplaudir cuando van ingresando: héroe, héroe de la patria. Entonces, bueno, están pasando cosas en Tucumán que es muy peligrosa, que algo estoy viendo en la provincia de Mendoza, donde están destruyendo placas y monumentos, y etcétera, etcétera. Sí. Entonces, yo creo que los grupos políticos democráticos, como el Partido Justicialista, el Partido Radical y toda la izquierda en su conjunta, debería hacer un paréntesis en esta lucha casi preelectoral y fijarse que si la derecha avanza, muy difícil va a ser seguir debatiendo los problemas del presente y del futuro, ¿no? Ha sido muy atinada entonces esta carta que Juan Falú escribió en un momento muy, muy preciso. Juancito, esta semana hubo el reconocimiento, se identificaron los restos de dos desaparecidos en un cementerio muy bien, que vos los conocías. Sí, los conocíamos mucho, sí. ¿Y en ese lugar vos estimás que puede, a lo mejor, podrás tener la posibilidad de encontrar a tu hermano? No. Mira, Mona, la doctora Figueroa dice que no, pero debe ser... No, porque los chicos fueron encontrados en el cementerio del interior. Estos chicos fueron encontrados en otro lugar, Mona. Ajá. De todos modos, bueno, a pesar de que es un tema un poco truculento, lo que sí te puedo decir es lo siguiente para que la opinión pública esté al tanto, ¿no? Y es que en el lugar donde fue asesinado mi hermano, que te voy a rectificar una cosa cuando iniciaste esta entrevista, no fue por orden de Bussi, fue por Bussi. Ah, por Bussi, mano propia. Sí, mano propia. Sí. Porque tiene que saber, estas cosas yo no suelo contarlas en relación a mi hermano, pero la oportunidad amerita que los que estén escuchando puedan enterarse y a su vez comentar, ¿no? Que el Bussi ha sido un asesino. Él nunca tuvo un discurso ideológico que fundamente su accionar, digamos, de muerte, ¿no? Él simplemente mataba. Su discurso se agotó en decir que él era un militar y que había una subversión y una guerra, y punto, y se dedicó a matar. Entonces era un perfecto asesino, porque además, aún en términos de guerra, suponiendo la hipótesis de la guerra que ellos aducen, ha violado códigos elementales de la guerra, que es matar a prisioneros indefensos, porque Bussi los a la orilla de la fosa que fue encontrada, Bussi mataba arrodillados, amordazados, con las manos atadas a la espalda y un tiro en la nuca para que caigan en la fosa. Y él hacía eso, pues todo esto fue relatado por testigos, él hacía esto para supuestamente inspirar a la tropa de fusilamiento, que luego continuaba con la masacre, y darles moral, diciendo, miren, yo soy el que da el disparo, y ustedes me siguen. Qué barbaridad. Esto hizo este general que se murió, que hizo cuadros de enfermedad en el juicio anterior, que fue un juicio que fue más mediatizado porque estaba él con sus sondas, digamos, y este juicio, que es más importante en cuanto a que involucra más víctimas, involucra las fosas de restos de desaparecidos más grandes que se han descubierto. Qué tremendo. Es tremendo pensar que además después el pueblo lo votó ya en democracia, lo votaron en Tucumán para que sea gobernador. Son cosas que no se pueden entender, ¿no? Pero, Mona, hay que aprovechar todas las circunstancias para la reflexión y para acrecentar la conciencia, digamos. También tenemos que pensar por qué en democracia, en una provincia que ha luchado tanto, pasan estas cosas. O sea, nosotros estamos obligados a tratar de entender los rumbos de la historia, los comportamientos de los pueblos, porque simplemente decir que hay fachos en Tucumán a nosotros no nos da, no es una respuesta que nos sirva. Nosotros tenemos que encontrar, inclusive dentro de la propia democracia, qué cosas tenemos que ir mejorando y madurando y fortaleciendo para que los pueblos puedan aferrarse a la democracia y también defenderla, ¿sí? Creo que eso hay que hacerlo, porque hay que revisar cómo es la clase política en Tucumán. Hay cosas que son terribles y que, bueno, Habría que ver el comportamiento hasta del propio gobernador de Tucumán en toda esa historia. ¿Sí? La verdad que es muy muy tremendo, y escuchándote uno entiende perfectamente el alto valor que ha tenido esta carta que has escrito, que nos has mandado a los amigos, porque creo que llegó en el momento preciso. Es un momento muy importante para activar todo este juicio, pero también para esta reflexión que vos recién pedías, ¿no? Bueno, Mona, bueno, de mi parte te agradezco, le agradezco a Laura, te mando un beso, Laura. Gracias, querido, un abrazo. Y bueno, seguimos ahí acompañando todo. Y Juancito, espero que no terminen en un country nuevamente. Sí, exactamente. Juan Falú, un beso muy grande. Doctora Laura Figueroa, no sé si usted quería agregar alguna cosita más respecto a esto. Si vos me permites, ¿cómo no? Me gustaría utilizar este medio tan importante como la Radio Nacional para invitar a la comunidad democrática no solamente a apoyar a los familiares desaparecidos, sino a impulsar la verdad, como está haciendo Juan. Uh-huh. Y sería muy importante, ¿no?, que el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación se acercara a este juicio. Yo creo que un funcionario de esta magnitud, y que está la Secretaría es querellante en esta causa, llegue a la provincia de Tucumán. Me parece muy importante que los funcionarios nacionales le den la cobertura a sus abogados, y diría, son los verdaderos voceros, ¿no?, nacionales, los que tienen que venir a dar también su explicación, porque no nos olvidemos que Tucumán fue el gran campo de inicio de todo lo que después sufrió el país en su conjunto, ¿no? Ya lo creo. No tengo dudas que el secretario de Derechos Humanos, que es un hombre joven y además realmente muy comprometido, yo lo conozco, y seguramente va a estar presente ahí, seguramente. Y es muy importante que vaya, ya lo creo. Ya lo creo. Doctora Figueroa, muchísimas gracias por habernos atendido y por el trabajo que hace años usted lleva adelante. Muchísimas gracias, ¿no? Un abrazo a los dos. Bueno, chao. Hasta pronto, Laura. Adiós. Muy bien. Ahora sí, la música. Núcleo Duro. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17. Con Mariana Moyano. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Música para comenzar presenta Tormenta en concierto. Para compartir sus nuevas canciones y los éxitos de siempre, luego de su gira latinoamericana. Adiós, chicos. El lunes 26 de noviembre a las 19 en el Auditorio Maipú 555.

verdaderamente esto me parece que tiene un sentido político. Lo quiero denunciar. Mona, soy Mario de Tucumán. Apoyo lo que dice la doctora Figueroa, lo que dice Juan Falú. Acá se vive mucha impunidad en Chuscha, donde en Chuscha, que es una localidad serrana, donde asesinaron el 12 de octubre del año 2010 a Javier Chocobar. El propio asesino fue la semana pasada con gendarme ejecutando una orden judicial. Ese es el grado de la impunidad y el desprecio que hay. Muy bien, 9:49, cuántos conflictos que andan sobrevolando, ¿no? Complicado. Pero a los conflictos también se les suman alegrías importantes. Y les voy a dar algo para que compartir con ustedes una muy buena noticia. Porque este próximo martes, este próximo martes se le va a entregar el premio Rodolfo Walsh de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, a una queridísima colega que quiero, respeto y de la que uno ha aprendido mucho a través de las charlas, a través de la cantidad de libros que tiene escrito y del alto compromiso que la señora Estela Caloni ha tenido con esta profesión y con América Latina. Estelita, ¿cómo estamos? Muy buen día. Muy buen día, ¿cómo estás? Como yo ando un poco con gripe, pero mejor. Ya. Bueno, ¿vas a estar para recibir el premio? Sí, sí, por supuesto. Bueno, la verdad que a mí me llena de alegría porque lo vas a recibir, porque, bueno, una trayectoria muy larga como la tuya y todo lo que le has aportado a América Latina, ¿no? Con tus investigaciones, tus viajes, con todo tu conocimiento y El compromiso para luchar, como por ejemplo, contra el operativo Cóndor, entre otras cosas. Así que me encanta que te den el premio, Rodolfo Walsh, a vos. Yo te agradezco muchísimo y sobre todo estoy muy emocionada porque no está de más decirte la admiración que uno tiene, el respeto por Rodolfo Walsh, claro, por su... no solo su trayectoria, su ejemplo, ese día, ese momento de la carta, lo dice todo, aquella carta a la Junta Militar, qué fuerza, qué coraje, qué entrega, qué, ya lo creo, qué amor, ¿no? Porque también había amor en haber hecho esa investigación de Operación Masacre, un gran amor por la gente y por la verdad. Sí, sí. Todo lo que hizo. Pero a mí, te digo, me emociona mucho porque yo siempre, la gente no se acuerda, porque en la carta él habla de operaciones internacionales que se están realizando también. Y él ya tenía conocimiento porque también un periodista británico que él respetaba mucho, que se llama Richard Gott, también tenían conocimiento de que había esta operación, ya tenían este conocimiento. Como él amaba, también quería mucho América Latina, no nos olvidemos que estuvo en Prensa Latina. Claro, exactamente. Y entonces sabía muy bien, y no era mucha gente, y vos lo sabés también bien, que le den importancia a lo que era América Latina en ese momento y lo que era pertenecer a América Latina. Entonces, son muchas cosas para mí. A mí me emocionó, sí, profundamente. Re lindo, realmente. Y lo único que uno tiene que hacer es honor a tener ese premio con ese nombre y ir más lejos todavía, porque a pesar de lo que uno ha hecho, hay tanto que hacer que uno tiene que tomar el compromiso. Ya lo creo. Bueno, esa es mi facultad y mi universidad. Sí. Así que la verdad que me siento doblemente orgullosa por estar ahí, porque voy a presentarte, sí, y porque te dan el premio Rodolfo Walsh. A vos, y hoy me enteré que también se lo dan a Eduardo Liberty. Sí, sí, sí. Ajá, no sabía. Sí, sí, yo creo que es trayectoria periodística, labor periodística, y no, yo me siento también muy, eso te iba a decir ahora, me siento muy emocionada de estar compartiendo con Eduardo. Toda una historia, toda una vida, y me acordaba siempre, me acuerdo que en medio de la invasión a Panamá, él logró comunicarse conmigo. Uh-huh. En esos momentos, fue el llamado para preguntar qué estaba pasando, me sentí así como muy acompañada de escuchar una voz desde aquí, y fue muy lindo. Bueno, Estela, ahí estaremos, te acompañaremos. Acá Norberto Colominas te quiere decir algo. Te quiero mandar un beso muy grande, Estela, hace mucho que no te veo, pero estás en mi mente. Pero sí, también yo te recuerdo mucho. Es que somos fuimos compañeros, fuimos compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo, claro. Compañeros de trabajo. Y más. Y mucho más. Sí, señora. Bueno, muy bien. Estelita, un beso grande, mejorate, y nos veremos el martes a la tarde ahí en la Ciudad de La Plata. Gracias, querida Mona. Chau, hasta prontito. Muy bien, qué lindo que a alguien como Estela que le den el premio a ella. La verdad que me encanta. Muy bien, 9:54. Déjeme mandar un saludo acá a un admirador. Tranquilos. Alberto Ronzoni, colega, compañero de esta radio, periodista de contenidos y que además está bajo el yugo del Chelito Ayala, manda saludos y yo retribuyo. Es un compañero del amplio campamento. Así que le mandamos un beso a Alberto, que siempre nos escucha, además. Bueno, un periodista. Tranquilo, Alberto, que sí, todo puede ser peor. Muy bien, hay una musiquita que nos espera. Tampoco. Me voy porque aquí se me debe. Me vuelvo porque allá están locos. Suro no suro no suro. Me voy porque aquí no me alcanza. Me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es.